Celebrando el Día de los Muertos. El Centro Cultural de México te invita a celebrar nuestras tradiciones. Noche de Altares. Sábado 5 de noviembre a partir de la 1 de la tarde. En la calle 4 y Broadway. Tendremos altares tradicionales y comida de diferentes estados de México. Con sorpresas, música y entretenimiento como chinelos con banda de viento, danzantes, ceremonias, ballet folclórico y la banda Escalavera. Ahí nos vemos.